Have he traído algo vosotros? Hielo. ¿Algo de qué? ¿Pero lee? No, yo lo Juan solamente. Sí. ¿Y lo lee o Tony? Hablo Juan. Muy bien. Esto, bueno, si puedo hacer un inciso antes o algo. Que si no, lo dicen así, Mi tire. Esto no, quería que lo había sacado en Última Hora o en El Día del Mundo, pero no lo mandé. O sea, esto son cosas que yo pienso, son ideas, pero vaya, si... cada cual las puede hacer un hierro. Esta casa se puede dividir en tres o cuatro partes, pero vaya. Luego, cuando terminéis... No tan tantas, porque yo vull veure un dos tres. Com d'altra vez. Se dice el semáforo. Semáforo. Un poc més curt. No, però no. Més curt. Sí, és com el cas més curt. La verdad del ser humano. ¿Qué es lo que hace que un ser humano sea de una manera o de otra? ¿O se porte de una manera o de otra? Yo creo más bien que es la educación que haya tenido. Más egoísmos materiales, personales, envidias, odios, etcétera, etcétera, que pudiera tener. Y así, y todo, a algunos les gusta aparentar ser más superiores que a otros, matando, explotando, violando, en cosas personales, en guerras, sin ninguna excusa o fin, sin ninguna causa, salvo la de ser malos, y cuanto más mejor, riéndonos de otros seres humanos, más indefensos. Total, ¿para qué? Yo creo más bien que ya sería hora de intentar cambiar, como ya lo hicieron en un tiempo pasado, un Gandhi, un Buda, un Mahoma, un San Juan de la Cruz. Mantener una lucha constante, fuerte y sin bajar la guardia, se podría decir, con esta bestia. La palabra es muy fuerte, pues subconsciente, inconsciente, el otro yo, lo que le queramos decir, o más si queréis, el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, que todos llevamos dentro. Se puede decir de muchas maneras, en resumen es lo mismo. Porque cada uno sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pues cómo es que a alguna gente le gusta hacer, practicar todo lo que es negativo. ¿Por qué no intentan transformarse buscando su mejor manera? Dejando a un lado un poco esta sociedad enferma. Y vamos caminando a pesar de lo que digan. Piensen hasta los familiares más íntimos y conocidos. Ayudando, creando cosas positivas, no destruyendo, siendo simples, humildes, bondadosos. Pero cuidado, esto no quiere decir ser más tontos. No, claro que no. Quiere decir al revés, ser más listos que los demás, ver las cosas e ir más allá de ellas, queriendo ver la verdad en ello. Ver la verdad en todas las falsedades, mentiras, teatro, en que se mueven muchas personas en este mundo. Pero para esto, uno ha de trabajar con uno mismo, transformarse, y no sucumbir a las tentaciones. Sé que es una lucha interna muy fuerte, pero se encontrará que se ha convertido en otra persona. Caminará hacia este Cristo, el cual todos llevamos dentro, y al cual no escuchamos, no le hacemos caso. Y así nos va. Te verás incluso más seguro de ti mismo. Hablarás más seguro de ti mismo. Porque al tener la verdad propia, uno va por el camino principal y del cual no hay otro, que te llevará a ser un hombre libre, seguro, sin miedo y en contacto con Cristo. ¿Qué más se puede pedir? Yo, un obrero más, que ya intenta seguir este camino y el cual me ha reportado muchos cambios importantes, positivos y buenos en mi vida. Juan Riquelme, febrero. Ahora está ahí, quiero ver. La vida del espíritu del ser humano es Cristo. El espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: yo soy la verdad y la vida. Juan 14:6. Y siendo el espíritu de Dios que dice esto, entendemos muy bien que además de ser la vida, que además de ser la vida del infinito universo, soles, mundos, estrellas, etc., como también los seres que viven en ellos, es al mismo tiempo la vida de todo ser espiritual. Es pues la verdad y la vida, del espíritu que todos los seres humanos en nuestro mundo. Y claro está que entendemos muy bien que dice, que entendemos muy bien que la verdad y la vida, que es Cristo, no es una simple verdad humana, que es muy relativa, ni es tampoco la vida física en el ser humano. La verdad de Cristo es la verdad universal, o sea, es la verdad de Dios. Y la vida de Cristo es la vida para el espíritu de cada ser humano. Por esto el espíritu sin Cristo no tiene vida. Está dormido, simbólicamente está muerto. Pero si el espíritu del ser humano busca en sí mismo a Cristo y vive en y con Cristo, con Dios, ya ha despertado, ha resucitado y nunca podrá morir, ya que el espíritu ya tiene la vida eterna que es Cristo. Y claro está que las ceremonias religiosas, dogmas, ritos, etc., no sirven para encontrar a Dios en sí mismo. Es con la íntima oración a Dios. Es un verdadero diálogo con Dios, y quien nos facilita el camino es solamente Cristo. La vida espiritual es una verdadera comunión con Dios, pero la llamada comunión católica, protestante, etcétera, que solamente son ceremonias, ritos, o sea, la hostia, el pan y el vino, etcétera, todo esto no tiene nada que ver con la auténtica comunión con Dios, y que solamente se realiza cuando el Cristo está en y con el espíritu del ser humano. Y claro está que al tener a Cristo en sí mismo, se tiene la verdad, la vida, la luz, etc. Y ya se sabe que cuando hay luz se ven las cosas claras. Por esto los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos las ideas claras. Y sabemos por propia experiencia que no basta ser pobre y decir que se forma parte de la iglesia pobre. Pues si le falta Cristo, no es cristiano, ya que ser cristiano no es un asunto religioso, de creencias, etc. Ser cristiano es estar en y con Cristo, o sea, es vivir en y con Dios. Pero vivir cristianamente es trabajar para comer, pero no dedicarse al llamado negocio para hacerse rico a costa del prójimo. Ya Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al no cumplir el mandamiento de Dios, es burlarse de Dios y del prójimo. El cristiano trabaja para comer y vive una vida de oración a Dios, convirtiendo su propia casa en una verdadera iglesia de Cristo. Esto es el verdadero y único evangelio de Cristo, buscar a Dios en sí mismo, sin intermediarios de ninguna clase. Y de esta forma, el espíritu que tiene en sí mismo a Cristo se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, y con propiedad puede predicar, aconsejar a los demás que hagan lo mismo. Aconsejamos a todos los seres humanos que busquen a Cristo. Así sea. Amén. Cayetano Martí, diciembre del 90. Bien, como siempre, podemos hacer comentarios de este mensaje, que no está muy lejos de la carta esta de Juan, mensaje también, pues que los que han conocido a Juan los primeros días que vino aquí tendrán una idea bastante clara de Juan. A veces me cuentan de que en otras reuniones, en otras casas así, habláis mucho hay polémica. Esto no quiere decir que tenga que ser allí un desbarajuste, pero tampoco es, porque son los extremos, callarse porque, para no meternos en el mensaje de Cayetano, para no ir su, como se dice, su sensibilidad y cosas, nada. Podéis hablar, tranquilos. Yo creo que el problema no es para ir sensibilidades o no, es que cuando te encuentras con cosas de estas, poca cosa, o al menos desde mi punto de vista, poca cosa en contra puedes decir. A lo mejor en las reuniones que estamos, bueno, ya es que no es que vaya mucho, ¿no? Pero la verdad es que voy, a lo mejor discutimos más de tonterías, y claro, como son tonterías, pues uno dice blanco, otro dice negro, el otro que si a mí la entrada no está más, y algo así. Son cosas, pero en cambio con una cosa de estas, ¿qué puedes añadir? O lo vives o no lo vives. Pero decir nada en contra, ni siquiera a favor, es que no sirve para nada. Y en cuanto a lo de Juan, no sé, me ha gustado mucho esta carta. Y aunque sea solo difícil hacer el juicio de una persona a través de un escrito, porque todo el mundo puede ser maravilloso con un escrito, pero aunque solo este me parece que, no sé, lo veo, lo he visto en este escrito al menos muy centrado, con las ideas bastante, no sé, bastante bien. Me ha gustado. Hace unos días he contado, algunos lo saben, otros no, que en un viaje astral me encontraba con todos los pequeños que conocemos por aquí, empezando por la Esther, la Kiel, pequeños de Castro, de Manolo, en fin, y otros niños, había un montón. Y entramos en la catedral de Palma y empezamos a limpiar todo aquello, quitamos las lámparas, las estatuas, figuras, todo fuera. Y empezamos a saltar hasta las bóvedas. Y después empezamos a saltar también por encima de la catedral. Y de pronto ya dentro de la catedral, en el suelo, estaba lleno de gente, vosotros estabais. Pero había un montón, bueno, miles de personas dentro y fuera, y que son las calles. Pero nosotros saltando por dentro y saltando por fuera, los pequeños, y muchos niños y niñas, en fin. Y entonces, claro, como siempre, maestro, yo estoy aquí, pero bueno, con los pequeños, pero ¿para qué? Para orientar el viaje astral que decimos y todo esto, sí. Y se ve que el maestro comprendió que yo me sentía como, caramba, yo con los pequeños, allí abajo la gente, y entonces me dice el maestro, bueno, que suba este, a Juan, sube, y me dice, yo, y estaba asustado, sí, los pequeños lo cogieron, y de pronto ya se vio volando y corriendo por encima de la catedral, dando saltos por las torres y por abajo, pues bueno. Y claro, a la mañana yo digo, cuando me desperté, ¿por qué esto? Ah, claro, esto encaja con el otro viaje astral que recordaréis, que subíamos a un campanario de iglesia y estábamos allí unos cuantos, bueno, todos vosotros siempre ahí sentados, pero en el aire, así, claro. Y estaba Gori, ha venido Gori. Si este tipo, no, yo, y coge el pararrayos aquel, y ¡ay, las manos llenas de suciedad! Claro, esto que se dice, de robear, en castellano, que se dice, un cóxido. Cóxido. Robí. ¡Ay! Y todos contentos. Bueno, además, después, no, ya, no sé si era en este o en otro, que ya nos metimos, me parece también en este, a comer melón y tirábamos las cáscaras encima de las beatas que salían de mesa. Es un otro, pero vamos. Pero el detalle es Gori y Juan. Ahora bien, yo haciendo el papel, como si diríamos, del que dirige el camino, pero no por privilegios. Y entonces hay que entender el sentido. Y María Fernández dio en el clavo. No sé la palabra exacta. ¿Qué dijo esto? ¿Dónde está María? Sí. ¿Qué dijiste esto? ¿Cuándo? La palabra exacta de... Tenemos que ser mejores... Más bondadosos. Bondadosos. Más bondadosos. Esta es la frase. La palabra exacta. Ahora bien, ¿qué es? ¿Que Gori y Juan son más bondadosos que nosotros? Sí. No. No. Es lo que yo dije en la radio Baleares, cuando me pidieron de los extraterrestres. Pues yo diría que son diferentes, como lo dice él con la televisión de IKEA, que yo diría que es diferente. Pero yo diría que tanto Gori como Juan son tan perfectos sinvergüenzas como nosotros. Pero tenemos que entender la lección. Pues Dios quedamos sinvergüenzas. Porque resulta que es aquello de ni tanto, ni tampoco. Los que se ensalzan serán humillados, los que se humillan serán ensalzados. Todo esto se entiende muy bien cuando hay casos de estos así. Porque esto que he dicho ahora son frases de Cristo, no son mías. Los que se ensalzan serán humillados. Los que se humillan sencillos serán ensalzados. Esto no quiere decir que mientras vosotros, los demás, no saltéis por encima de la catedral, que penséis, ¡ay, que estoy de atrasado, que estoy debajo! ¿Y qué? Estabais abajo en el suelo, pero no quiere decir tampoco tanto. Pero lo importante de todo esto es que Juan, cuando vino aquí el primer día en el balcón, me lo enviaron de la esta librería La Dual, me envían como que el que dice un saco de desperdicios, de escombros. A ver qué hago yo aquí con estos escombros. Y al cabo de... no llegaban a 10 minutos, me dice, ahora oigo una voz que me dice que me vaya. Yo le dije, bueno, si oyes una voz que te dice que te vaya, lánzate. Dice, no, voy a luchar contra esta voz, no me muevo. Y se quedó más tiempo. Desde entonces, claro, a todos los que creía él, que le acompañaban, ha ido echándolos fuera y poco a poco ha tirado la cáscara y empieza a tener ya unas ideas bastante positivas con todo esto. Claro que aquí hay una frase suya que dice, son más listos. La palabra listo a veces es porque son más sinvergüenzas. Pero vamos, dejemos esto. Lo importante es que tengamos la idea clara del mensaje. Y el mensaje es esto, la canta misma igual. Si no cambias tú, no cambia nada. Es el espíritu que tiene que guiar a nuestro propio espíritu, la eterna comunión. Y si no es así, es imposible que podamos avanzar, porque ahora, me han dicho por la televisión un reportaje, no sé, de que periodistas hacían preguntas a este, tal vez este el último de la banda, esta banda de gases de España, Rubio, el otro Conde, estos tipos que se llevan millones, y estaba allí tan tranquilo, y es normal porque no tienen la luz, son individuos que el egoísmo les domina por completo, y ahí están como aquel Lázaro, están muertos. Por esto necesitan que el Cristo les diga, ¡Lázaro, ven fuera! A ver si entenderemos esto de una vez, ¿eh? Y es cuando va uno y le dice al maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No estaba en contra de enterrar al padre, pero era para dar la idea de que hay millones y millones de seres humanos que vegetan, no viven, están muertos por el mundo y se agarran al dinero, al dinero, al poder, y para esto arman guerras, estafas, droga y dicen, uy, yo no pago dinero, dinero. Y es la falta de luz, la falta de Cristo. Esto no son cosas que me saque de la manga, son cosas que estoy viviendo a través de mi vida y veo que no hay otro camino, no hay otro para el ser humano, para que viva precisamente como ser humano, no como un animal. Pero decirme, está bien lo que dices de que, claro, ¿qué podemos añadir? Pero así todo, imaginemos. Y ahora yo soy otro. Uno que ha venido aquí, ha escuchado esto, este mensaje. Uno de vosotros, cualquiera, o otra persona que no ha venido nunca. Dices, caramba. Tu espíritu, con otro espíritu, tal. Sí. Pero, ¿qué es el espíritu? Y aquel individuo, hombre o mujer, que haya venido aquí y por primera vez o hace 50 veces que viene, es lo de mí, no sé. Pero es que, ¿qué siento yo dentro? Una especie de duda. Es que creo en Dios realmente. Tengo la idea clara de Dios y del Espíritu. No sé exactamente, pero caramba, de la forma que lo presenta este hombre en este mensaje, no puede ser de otra manera, porque si no, el universo mismo no tendría razón de ser, sería una animalada, una cosa de por casualidad. Caramba, por casualidad, y el sol sale cada día. ¿Por qué no se abarca? No nos quedaremos helados. O se acerca y nos quema todos. Esta gran matemática, esta cosa. Y después el ser humano, que pasan los años y siempre es el mismo, no envejece, es el físico que envejece. Entonces la idea está clara, este yo tengo que alimentarlo, pero ¿cómo? Metiéndome en religiones, en partidos políticos, leyendo muchos libros y la Biblia misma, no, porque la letra mata, es el espíritu que vivifica la vida. Y entonces, sí, me parece que me voy con las ideas de Cayetano. Y entiendo a Cayetano, porque no tengo que ir detrás de Cayetano, sino con Cayetano, que no es lo mismo. ¿Me habéis entendido? Y esto vosotros tenéis que lanzar, aunque ya, sí, lo que tú dices, pero venga, necesita algo, porque incluso se puede volver a ver esto, María, por ejemplo, o Tony, lo que queráis. ¿Sí? María o tú, no os peleéis ahora, La vida del espíritu del ser humano es Cristo. El espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, yo soy la verdad y la vida. Juan 14:6. Y siendo el Espíritu de Dios que dice esto, entendemos muy bien que además de ser la vida del infinito universo, soles, mundos, estrellas, etc., como también los seres que viven en ellos, es al mismo tiempo la vida de todo ser espiritual. Es pues la verdad y la vida del Espíritu de todos los seres humanos en nuestro mundo. Y claro está que entendemos muy bien que la verdad y la vida, que es Cristo, no es una simple verdad humana, que es muy relativa, ni es tampoco la vida física en el ser humano. La verdad de Cristo es la verdad universal, o sea, es la verdad de Dios, y la vida de Cristo es la vida para el espíritu de cada ser humano. Por esto, el espíritu sin Cristo no tiene vida. Está dormido, simbólicamente está muerto. Pero si el espíritu del ser humano busca en sí mismo a Cristo, vive en y con Cristo, con Dios, ya ha despertado, ha resucitado,

Y es lo que a veces he dicho a Tomeu, no sé si está por ahí, de que está bien que estudie filósofos, filosofías de otros. Está bien para tener una idea global de la filosofía. Pero, ¿dónde está tu filosofía? Ahí. Tienes que ser tú, filósofo, tú. Y no basándote en filosofías de otros, sino buscando tener ideas propias. Ahí está la cosa. Y estas ideas propias solamente te las da el Espíritu de Dios. Y esto es, lo digo siempre a través de mi vida, he dicho lo mismo, que Dios, el Espíritu, por no perder el tiempo, que diremos, lo que puedan decir los científicos, por ejemplo. Si es el cerebro, si es una idea, si es esto, muy bien, pero me ha dado muy buen resultado tener la idea clara de Dios, del Espíritu, del Cristo. Son palabras, son nombres puestos por los hombres mismos, claro, pero caramba, es el resultado que tenemos que buscar. Si transforma mi vida hablar de Dios y del Espíritu, benditas sean estas palabras, estos nombres. Ahí está la cosa. Porque transforma. Y seguro que todos los seres humanos a través de la historia humana, hombres y mujeres, cuando han tratado de ir a este Dios, a esta cosa universal, se han encontrado con lo mismo, de que ha sido ellos, el Espíritu, que ha ido avanzando. La idea básica, la mente si queréis, todo lo que queráis, pero ha ido avanzando aquel ser y hemos visto y vemos que no se porta igual que los de otro, los demás, en fin, que, caramba, ¿dónde va este? ¿Este o esta? ¿Dónde va? Está subiendo en una vida tan sencilla, y no hablo de religiones, ni de misticismos falsos de religiones, no, no, de este misticismo propio de tu ser, de ti mismo, ahí está. Tantas veces yo he dicho, procura hacer las cosas bien porque el Cristo guía, pero ¿para qué? ¿Para ganar al cielo? No, esto es egoísmo. Ah, por temor al infierno, a la muerte eterna, como dicen los testigos de Jehová. No, porque esto también es egoísmo. Y es estar asustados en no tener la idea clara. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. A este alguien o algo que ha hecho posible nuestra existencia le llamamos Dios. Es nuestro creador. No podemos rechazarlo, es imposible. Porque no nos hemos creado a nosotros mismos. Y entonces, el Espíritu, yo avanzo, tú avanzas, y nos alimentamos de este Espíritu universal, de este llamado Dios, y da buen resultado. ¿Por qué? Porque empiezas a tener las ideas claras de andar por la vida, de vivir la vida sin ensuciarla, hacer las cosas bien, que esto de hacerlas bien no perjudica a nadie, no hacer las cosas mal, porque estas son las que perjudican al otro, y no hay otro camino. No hay otra verdad, por lo menos, que yo vea y que podemos ver todos. Porque cuántas veces hemos dicho, nadie quiere que lo insulten, que lo ofendan, que le roben, que lo estafen, que lo maten. ¡Nadie lo quiere para sí! Entonces, ¿qué pasa aquí? Si después leemos en la Biblia, en todas las Biblias, no matarás, no robarás y... ¡caramba! Pero si no lo quiero para mí, ¿qué pasa con el otro? Tampoco lo quiere para él. Entonces esto es una ley natural, es una cosa natural, que nadie quiere que le perjudiquen. Entonces no perjudiques a los demás. ¿Quién eres tú para robar, para asesinar? ¿Quién eres tú para armar guerras, quién eres tú. Incluso para decirle, sígueme y te salvarás, irás al cielo. ¿Quién eres tú? Ahí está. Ahora, Cayetano, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo que tienes que hacer? Esta es la pregunta que se hace hace miles, millones de años, podríamos decir, la humanidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo que hacer? Acude al que te ha creado. Yo puedo darte ideas, consejos, lo que estamos haciendo ahora en esta reunión, pero nada más. ¡Nada más! De lo que yo decía por la radio esta, la televisión, el canal 37 de Palma. Sí, tenemos allí en la mesa, decía, una gran paella, yo estoy comiendo y no, y es buena esta comida y este grafo 2 porque esto y lo otro y el que el presentador de la tele se reía y yo dije, bueno, ¿y si, qué pasa aquí? Si yo como y digo que es buena esta paella y estaba Jaime, mi yerno, que es valenciano, y claro, todos estábamos de acuerdo. Y hasta aquellos chicos que metían allí los focos se reían y, hombre, si yo como. Pero ¿qué pasará si todos comemos de la paella? Ah, ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia. No se trata de intermediarios. En plan sencillo y en plan cómico. Intermediarios. Entre mí, entre yo y la paella. No, no me interesa, no me da resultado este intermediario. Necesito la paella, la sopa para mí, el arroz para mí, la comida física para mí, porque soy yo el que tengo que comer. Nadie puede comer por mí. Nadie puede comer por nosotros. De la misma forma, nadie puede ser intermediario entre Dios, el creador, y lo creado, que somos nosotros, porque ellos también son creados. Intermediario, no. Tengo que acudir directamente al que me alimenta espiritualmente, y el único que puede hacerlo es el que me ha creado. No falla. Que después le damos el nombre de Dios y de Cristo y de Espíritu, hasta de Espíritu Santo si queréis, los nombres después es lo de menos. Pero la cosa está clara. Nadie puede. Se inventa algo, y tenemos ahora estos aparatitos, este reloj, las bombillas, el teléfono. Esto, cuando lo inventaron aquellos hombres o mujeres, aquellos seres que han inventado cosas así, ¿qué pasó? Han acudido a otros. No, porque el otro no sabía nada. El que inventó el teléfono no podía ir a otro. A ver, tú ya has inventado el teléfono. No, el otro le había dicho, yo no sé qué es el teléfono. Nadie lo ha inventado, pero ¿a quién lo inventa? Es único en el mundo. Muy bien. Este se ha valido estudiando de aquí y allá y con ideas de otros y todo lo que queráis, pero de él ha salido la idea de aquello. Punto. ¿Y quién dice esto? La energía atómica, un avión, un coche, un motor, en fin, todo lo que sea. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta pereza en millones y millones de seres humanos? Y se hacen de aquella religión y de otra religión. ¿Para qué? Ah, para ir a Dios. ¿Cómo para ir a Dios? ¿Y qué idea tienes de Dios? ¿Acaso aquel tipo, el sacerdote de cualquier religión? ¿Quién es este? Para decirte, tienes que hacer esto y lo otro. Y... ¿Por qué? ¿Porque lo han estudiado en seminarios con ideas de otros? Y... No, nada de intermediarios. Y estos días, Juan ha traído este periódico, ¿qué se dice? De esta mujer, de la teóloga, esta por lliure al Pan Vidri. Sí, Francisca Robert. Y hay un escrito de un señor, dos escritos. Hay uno que dice la oración y cita palabras de Teresa de Jesús, que nadie os tiene nada de falta, que es un trozo de poesía suya, es porque Teresa era poeta, Santa Teresa, que dicen los católicos. Y entonces, adiós, todo es adiós y la oración y muy bien. Pero en otro escrito suyo y en el mismo periódico, después habla de la forma humana, del ser humano que se pierde el control, que tal, que le conviene ir a un psicólogo, aconsejarse con un psicólogo. En una página dices, a Dios tiene, lo tiene todo, el espíritu y tal, la oración, y aquí ahora dices, aconsejas que vayan a un psicólogo, y ustedes no tienen las ideas claras. Y se ve que lo que dice de la oración lo ha leído, lo sabe de otros, y después de esto del psicólogo, seguramente para llevar a lo mejor gente, personas, ahí clientes, a esta Francisca que es teóloga, psicóloga. Es no tener las ideas claras, porque los que me conocéis, y principalmente las personas que me conocen de hace años, María misma y otros como Castro, y ¿qué pasa? Yo hablo de esto de muchos años así, pero después todos vosotros también cada vez que habéis venido aquí, no solamente en reuniones sino en otros días, nunca se os ha dicho no, ahora Cayetano no está, ha ido a consultar a la bola de cristal, ha ido a consultar a la medium tal, ha ido a consultar las cartas tarot, ha ido a esto de la ouija, ha ido al psicólogo, no, ¿por qué? ¿Porque me siento superior a otros? ¡No! Porque quien a Dios tiene nada de falta. Si tienes el Espíritu, el Cristo, lo tienes todo claro, sabes por dónde andar en la vida, lo que hacer y lo que pensar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que haya tanta gente en España mismo, en Mallorca mismo, acudiendo a estas personas. Y estas personas, tanto unos como otros, han sido bautizados por la Iglesia. Y la Iglesia Católica, que es la mayoría en España. Y han hecho la primera comunión. Y muchos se han casado por la Iglesia, y después hay que ir a acudir a la ouija esta y a las cartas tarot y a ver qué es todo esto. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda Cristo? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que los sacerdotes de las religiones, y en este caso particularmente el catolicismo y protestantismo en España, ¿qué? ¿Qué es lo que enseñan? ¡Nada! De las cosas de Dios. ¡Nada! En un plan cómico, vimos ayer la película esta que hacen cada semana de la farmacia de turno. ¿Suena esto? La farmacia de guardia. O de guardia. ¿Ve? Tienen turno. Y estos días entran en la farmacia dos testigos de Jehová. No dicen de Jehová, dicen somos testigos de Dios, americanos, un hombre y una mujer. Resulta después que eran falsos, y que lo que buscaban era dinero y explotar a la gente, y la seta y es destruida después por ellos mismos, de la farmacia, la chica, el camarero de que está enfrente, allí, pillos, y aquello se larga. Ya tenemos vencida la seta. El otro día, esta película de ay señor, ¿quién es este que hace esta película? También otra secta, y el obispo, métete ahí en la secta a ver qué hay, y había tráfico de no drogas sino mujeres, ¿qué se dice? Esto trata de blancas, putería blanca, claro, bien. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y yo he visto dos cosas muy importantes. que la Iglesia Católica se ve acorralada de tantos grupos en España, y seguro que está metiendo ahí la pata y da dinero para que venga la película, ¿sí? Costear la película para que contra la secta, sí. Pero, tanto en esto de la farmacia como en lo otro, aquella gente, y sobre todo en la farmacia se daba más clara la cosa, los de la farmacia, el dueño de la farmacia que está separado de la esposa, de todos, y el camarero y la chica y todo eso. Ahí estaban a la duna de Valencia, como se dice, no sabían nada. Y la chica que ya ha metido un librito de ellos, dice al camarero, dice, sí, pero esto ya es la salvación. Y sí, pero te pillarán el dinero. Sí, pero ¿y qué? Porque es la salvación. Y ves que ya queda un poco atontada. ¿Y qué? ¿Qué pasa aquí? Es que la realidad es así. Se reúnen en Palma cada dos o tres meses en el pueblo español unas 3.000 personas, se dice, cada vez, más o menos, unas 3.000. Testigos de Jehová. De Palma y algunos pueblos, bueno, lo que sea, pero esta gente, tanto si han nacido en Mallorca como en la península, podemos ver claramente que si son 3.000 reunidos, seguro que pueden decir que los 3.000 han sido bautizados en la Iglesia Católica y les han enseñado el catecismo y la tontería aquella, pero llega un momento que empiezan a pensar un poco, ¿no? Y acuden testigos de Jehová, adventistas, mormones, evangélicos, sea lo que sea. Y claro, y, sí, sí, me han engañado, vengo con vosotros. Pero, sí, sí, me han engañado, vengo contigo, porque era la medium o la echadora de cartas, sí, sí, sí, sí. Y ahí está la mente hecha una ensalada mal hecha. ¿Por qué todo esto? Tan fácil como es, tan sencillo como es. Dejemos aparte ahora la palabra Dios, Cristo, dejemos esto. Y pensemos simplemente en la forma sencilla, humana. Y pedimos y podemos pedir a toda la gente esta y a vosotros y a mí y todos. Pero amigo, amiga, ¿y por qué no empiezas a pensar por ti mismo? ¿Os dais cuenta? Ahora no estoy hablando de ni el Dios, ni Cristo, ni Espíritu, no. ¿Por qué no empezáis ya a pensar por vosotros mismos? ¿Qué necesidad tenéis de ir detrás de otros? ¡Pensad por vosotros mismos! Ya se ha dicho, hombre, conócete a sí mismo. Entonces, ahora, que me digáis, yo he ido por aquí, por allá, y para escudriñar, para saber, para... Esto cambia. Porque ya el apóstol Pablo dice muy claramente, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Decían a mi madre, tu hijo, ni es carne ni pescado. Ahora con estos, ahora con los otros, ahora por aquí, ahora por allá. ¿Y qué? Y ahora con los mormones, y ahora con los adventistas, y ahora la comunidad judía, y ahora con la iglesia evangélica, y ahora con los metodistas, y ahora con los cuáqueros, y ahora hermanos de Plumón, y ahora esto, y ahora lo otro, y reuniones espiritistas, y reuniones de teósofos, y Rosacruces, y un momento, que yo no estoy buscando la luz, la verdad, la tengo, creo tenerla, la experimento. Lo que buscaba era a ver si encajaba, pero no encaja. ¿Por qué? Porque todas las religiones, todos los grupos, todas las llamadas sectas, denominaciones, todo lo que lleváis de todo este mundo, todo lo que está organizado es, venga, ricos y pobres, presidentes, el secretario, tesorero, los sacerdotes de turno, y se puede decir así de turno ahora, cobrando para predicar y con sus estudios y dinero, y venga, y pero todo esto que tiene que ver con el ser humano que empieza a pensar por sí mismo. procurar tener ideas propias, y las ideas propias, ¿quién puede darnos estas ideas propias? ¿Por qué nos ha creado? Que nos ha puesto un cerebro para pensar, caramba. Pensemos con nuestro propio cerebro y no con el cerebro de otros. Ahí está. ¿Veis la iglesia pobre? ¿Dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? ¿Veis la verdad del cristianismo? Y no tenéis que avergonzaros de decir iglesia pobre. ¿Qué es un pobre? Todo ser humano que trabaja es pobre. Porque cuando deja de trabajar, ¿qué? Si no le pagan el gobierno allí en el paro, ¿qué? Tendrá que pedir limosna o robar para comer. Todo ser humano, hombre y mujer que trabaja, es un pobre. Ahora, si no trabaja y tiene dinero, tierras, casas, este es un rico, este es un vividor. Ahí está la cosa. ¿Y por qué os digo todo esto? Después me han dicho que Carlos Marx tenía la idea bastante clara de todo esto, ni yo mismo, que dice la palabra aquella de pro, proletarios, la prole, es por esto que yo digo, ¡cuidado a las mujeres! Vosotros tenéis que decirlo también a otras mujeres, ya dando hasta donde os sea posible, ¡cuidado! No traigáis muchos hijos al mundo, porque la prole, la cantera, mano de obra barata, de soldados para las guerras y la explotación. Y a ver, pocos obreros. Imaginemos que en lugar de en España, si hay 3 millones de parados, imaginemos que hay 4 o 5 mil puestos de trabajo sin obreros. O simplemente 1000 en toda España. Faltan 1000 obreros, hay 1000 puestos de trabajo y no hay obreros. Después vamos a Francia, Inglaterra, Alemania, 1000, 2000, 500 o 2000 y pico, sí, o 3000. Y... faltan obreros en todas las naciones, en todo el mundo. ¿Qué pasaría? El capitalismo, el clero, el militarismo, los mandamases que dominan el mundo, ellos mismos cerraría las fábricas de armas, los cuarteles, procurarían tener los pocos obreros bien contentos, un buen salario, seguramente les... y dirían, no, no, no, vamos a repartir los beneficios y conservarían muy bien a los obreros, porque tendrían falta siempre de obreros. Pero si les sobran millones y millones en Europa mismo, se trata de unos 17 o 18 millones que están en paro, ya me diréis en el resto del mundo. Eso, ¿cómo todo esto? Y ahora hemos visto la noticia de que Fidel Castro tenía que ir esos días a China para ver cómo siembran. ¿Cómo siembran? ¿Qué pueden comer? Más de 1000 millones de mil, creo que son 1200 millones de chinos. ¿Qué hacen para poder comer? Y aquí, en España, en Europa, en América, decía la prensa el otro día, unos casi 30 millones de hombres y mujeres que están en paro. Y el gobierno les da unas tarjetas para ir a comprar comida. Sin contar las cocinas que hay, que dan comida. ¿Qué es esto? Para que cuatro sinvergüenzas puedan dominar el mundo y tener el oro, como se dice, y el moro, teniendo todo lo que... Y a esto le llaman civilización, cultura, religión, falta de luz, pobres seres humanos, falta de luz, con tantos estudios de universidad y teológicos y nada. No. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Espíritu alimenta, te alimenta, como Espíritu, ve las cosas claras, y andas por la vida y sabes cómo portarte en la vida, sabes qué hacer, qué pensar, entonces esto es la iglesia pobre, el verdadero cristianismo, no hay otro. Y después, el verdadero budismo, judaísmo o el islam, si hay pobres que piensen así y que hagan esto, es lo mismo. Pero mientras estén allí dentro de las organizaciones estas, os dais cuenta, una cosa tan sencilla como es, piensa por ti mismo. Si no cambias tú, no cambia nada. Piensa por ti mismo. Ahí está la cosa. Es que a veces me he encontrado con personas que me han dicho, es que yo, Cayetano, no creo en Dios, no sé en todo este Dios, no lo veo, no creo en esto. Bien, es igual, ¿no? Pero tú sigue la línea de la vida, pórtate como persona, no como un animal, y ten presente que tú no te has creado, que alguien o algo ha hecho posible tu existencia, te han creado. Y el primer ser humano o se creó a sí mismo o lo crearon. Y estamos en los mismos. Y si ese primer ser humano era una hierba, un peso, un microbio o un átomo, esto yo no lo sé, son cosas de Dios. Pero lo cierto es que nosotros venimos de aquellos. Y aquello, lo primero, se creó o lo crearon. No podemos huir de esta gran verdad, escapar de esta gran verdad. Y hay mucha gente. Nada, eso de Dios, eso de parroquia, de iglesia, yo no creo, Y esto, esto del universo ha sido una casualidad, así. ¿Cuántas veces he dicho esto que voy a decir ahora, pero hay algunos que no lo saben? Cuando yo trabajaba de yesero en un edificio, las ventanas abiertas, bueno, en el edificio en construcción no hay cristales, no hay vidrio, no hay puertas. Y yo decía a los demás, ¿veis? La creación está, pasamos un poco de yeso y lo tiramos ahí por la calle. Claro, si va a parar encima del coche, ¿cómo se pondrá hielo? Pero en el suelo igual, ¿veis? Y estas bolsitas de yeso pasado que tiramos, que se parece cuando baja a un higo o una pera, porque hace la cosa redonda, como que no toca nada, se cae. Y cuando está en el suelo, encima del todo del coche, ¡bum! Por todas partes hay yeso. Y yo les decía, pero si vamos a estos trocitos de yeso, y ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? No veremos más que yeso. Entonces, si el universo ha sido por una explosión, o 50 millones de explosiones, que aquello ha sido lanzado como, imaginemos a Dios el gran yesero, que tira el yeso, ¡bum! Al pasillo. Y choca. ¿Dónde? No choca en ninguna parte, choca en el mismo universo, en el vacío que llamamos. Y está ahí. Y cuando llega su momento, empieza a rodar. Y vamos. ¿Y qué encontramos? Dentro y por fuera. Pero no había sido el yeso que ha tirado Dios. Sí, pero y ahora resulta que hay encima y por dentro animales, plantas, seres humanos que piensan, se ha ido transformando todo esto. Pero es que las migajas de yeso que tiremos nosotros, los yeseros, nunca saldrá esta maravilla de dentro de este yeso. Y sin embargo, de estos mundos, en el universo, mundos, soles, estrellas, ¿sí? Sale lo que decimos la vida. Fantástico todo esto. Ah, no, esto ha sido por casualidad, que nadie lo tiró, nadie lo dirige y está ahí. Entonces, si todo esto está ahí, que todo es por casualidad, Entonces, ¿por qué poner tanto, como se dice, empeño, tanto hincapié, en que no me roben la cartera? Porque si Jaime, si llevas la cartera, me la das, es mía. Ah, no, me dirás tú, sí, es una casualidad que tú la tienes, si me la das, es una casualidad, todo es casualidad. Le pego dos tiros, me asalto a un banco, a la policía, espera un poco, esto es una casualidad. Tienes que conformarte, todo es un mundo de casualidades. Si no tiene sentido nada, pero no, el ser humano enseguida, que esto no es justo, que esto es mío, que esto. ¿Y quién te dice que es justo o injusto? Y este, ¿qué pasa aquí? Os he contado el caso de aquel diosero que trabajaba con nosotros en Permauro. Establecimientos cuando sale esta empresa. Un hombre de unos 30 años ya. Y otro yesero le decía, tú vas mucho por casa de Caetano y te mete ahí estos sermones, estas cosas raras, y tú lo que tienes que hacer es vivir la vida a 4 días que nos quedan, y si encuentras una chica, venga, la dejas ahí embarazada, y si puedes pillar dinero por allí para dar una cartera, te la llevas. Y el hombre viene y me lo explica, me lo dice, mira este que dice, bueno, entonces tú puedes contestarle, y es que yo no sé qué cómo contestarle. La cosa es muy sencilla, dile, por ejemplo, este hombre es viudo, tiene 2 hijas, la mayor tiene unos 20 años, cada yesero la caja llena de herramientas y en aquel tiempo aquellas herramientas, seguro, juntas, ya valían 2 o 3.000 pesetas, que era una cosa, y le dices, bueno, acepto tu consejo, me iré a buscar a tu hija, te robaré la caja de herramientas, la venderé, tendré dinero para llevarme a tu hija a una pensión, a un hotel, iremos por allí, por allá, y si te la dejo embarazada y te he robado la caja de herramientas, como que tú me dices, me das este consejo, lo haremos. Normal. Ya está. Ya lo has dicho a Caetano, seguro. Porque esto que dices, precisamente tiene que ser mi hija y mis herramientas, apartado. ¿Qué quieres? Si vaya a las hijas de otros y que robe a otros. Entonces tú predicas lo que no crees. Por lo menos Caetano predica lo que cree. No se puede hablar más ya contigo, ya no buscaba. ¿Os dais cuenta? Robad, pero no me robéis a mí. Sí, embarazad a aquella chica, pero no a mi hija. Y tachi, sí, pero no a mí. Y asaltad aquel huerto y os lleváis la fruta o las almendras, pero no vengáis a mi huerto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El egoísmo, la falta de luz, la falta de Cristo. Y cuando piensas por ti mismo, ves las cosas claras, la cosa es Dios que te... Y además, lo que digo tiene un mensaje en la oración. ¿Qué es esta oración? El diálogo. No, tan nada. ¿Cuántas veces os he repetido el rezo del Santo Rosario que yo he visto? En casa de mi suegra. Santa María, Madre del Señor, has puesto las patatas a la olla. Gloria Patri, cuidado al niño que no se caiga. Y Santa María, Madre del Señor, patatas, el niño, la olla, Santa María, que la rutina, la tontería. Y sin embargo, Cristo por boca de Jesús que dice, tú reza, ora al Padre, pero hay un secreto. ¡Cierra la puerta! Padre que vence en secreto te recompensará, en público. ¿Quieres cerrar la puerta? Puedes rezar, orar, en la calle, en el trabajo, en la montaña, dentro de un taxi, que está muy bien la palabra que dijo al testigo, dentro del taxi, mi iglesia está aquí. Claro, el testigo de Jehová diría, este taxista está... Nada menos. La iglesia pobre, si es pobre, es un taxi. y aún no soy capaz de decir algo. ¿Puedo comentar algo? No. Pues lo empecé a decir antes, lo que, bueno, como ocurre muchas veces, para hacer las casualidades, ¿no? Que luego empiezas a hablar en relación a lo que tenía pensado, ¿no? Pero es un poco no, es todo lo que has dicho, de que venimos por aquí y con Cayetano pues recibimos unas enseñanzas, a veces te lo haces dogma, a veces la sigues demasiado o demasiado poco, pero que hay muchas veces en las cuales tenemos, bueno, yo creo que todos tenemos, realmente somos sinceros con nosotros mismos, tenemos discrepancias con relación a lo que tú dices. Hay veces que hay diferencias pequeñas, supongo que no en ni grado. Por ejemplo, si tú dices no hay que robar, pues no, vamos a ir a robar, es que son cosas grandes, pero en cosas pequeñas a lo mejor hay discrepancias, y que son discrepancias pero que a lo mejor nos llevan al mismo objetivo, nos llevan al mismo cristianismo, a lo mismo, pero de otra manera diferente. Y también creo que hay veces que a lo mejor tenemos discrepancias y nos equivocamos, pero y luego nos damos pues de narices contra la pared y tenemos que volver a rectificar. Pero creo que es muchísimo más sano si tú tienes una discrepancia y la sientes, si realmente hemos de seguir a ese maestro, no es seguir a Cayetano, es seguir a lo que estás sintiendo. Y si te equivocas, pues te equivocas, pero creo que es mucho más puro y más sano que te equivoques a que no des un paso en falso porque Cayetano dice esto, Cayetano dice lo otro. Encuentro que es mejor que des el paso y te equivoques y luego tú rectifiques, porque será tu propia vida, tu propia experiencia, y quién sabe, podemos decir que es el maestro el que te hace rectificar, pero que cuando cambies, cambies porque realmente tú lo sientes, no porque Cayetano te lo haya dicho. Y yo quiero añadir, pues me gustaría añadir una cosa, que a veces también lo he pensado, que por ejemplo podemos tener, en lo que dices, son aspectos, sí, o sea, la esencia creo que más o menos la tenemos todo bastante clara, pero bueno, hablaré por mí, pero la esencia, vamos, que no le puedo dar nada, ahora hay cositas que a lo mejor discrepan, lo dices tú, pero es que después también creo que tienes que tener el suficiente espíritu crítico para intentar ver qué es la verdad universal que te está diciendo Cayetano y cuál pueda ser parte de su verdad, porque él también tiene derecho a tener sus verdades y en un momento a decírtelas. Es que no tiene. Y tú tienes que ver cuál es la verdad universal y cuál es la verdad de Cayetano. Entonces, Cayetano no es perfecto y en según qué cosas tú a lo mejor en aquel punto, no sé, puedes estar por encima, a lo mejor en aquel punto en concreto tú estás más cerca que él a lo mejor. Claro. Y no tienes por qué acotar tu vida a lo que diga siempre él como un dogma de fe, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces, claro, te sientes un poco deslumbrado, creo que sobre todo, bueno, a medida que va pasando el tiempo, vas poniendo las cosas en su sitio, pero sobre todo al principio te sientes un poco deslumbrado porque dices, este hombre, no hay un hombre así. Entonces, es que casi, por mucho que te diga contrario, casi te lo tragas todo. Hasta que, bueno, tú también vas madurando, vas creciendo, vas pensando, entonces dices, hombre, esto sí, esto no, y haces lo que mismo dice, lo escudriñas todo y retienes lo bueno. Que a lo mejor un día llegará, hombre, pues, aquella vez que discrepaba con Cayetano, pues al final he llegado a la misma conclusión que me decía él. Pero has llegado tú. Pero has llegado tú, no has llegado a Temechu, o sea... Yo tengo dos ejemplos. Uno es más particular, que fue una de las veces que yo decidí pues irme a Inglaterra y luego irme a Madrid para ver si podía estudiar fuera, ¿no? Porque quería estudiar fuera y tal y cual. Y lo dije a Cayetano y bien. Cuando volví, bueno, puedes creerte que él a lo mejor lo sabía o no, pero cuando volví, él me dice, yo ya lo sabía, que tú no te iría bien. Y yo le dije, pues ¿por qué no me lo dijiste? Y me hubiera ahorrado el viaje. Y me dice, pues porque si tú no vas, no lo tocas tú con las manos y tú no aprendes nada. Entonces, a veces puedes darte tú contra la pared y aprenderlo tú. Y lo que hemos es de ser consecuentes con nosotros y sinceros, en el sentido de decir, pues quiero ir por aquí y a lo mejor me equivoco, pero no quiero ir en contra mía. Y otra de las veces es que esas equivocaciones son lo que una vez dijiste, que son a veces los trapos sucios que tenemos nosotros están limpísimos en relación a lo que serían la mayoría de la porquería que hay en el mundo. Entonces, permitámonos tenerlos, esos pequeños trapos sucios, y ya los limpiaremos. Pero lo que no puedes es quedar siempre limpio, porque encuentro que una persona que te diga has de vivir así, has de vivir así, y tú sigues exactamente aquello y te mueres, prácticamente no has aprendido nada. Es mejor que te equivoques y aprendes muchísimo más, y más rápido a lo mejor. Y de hecho es que está muy bien que tengamos a Cayetano, pero es que no es imprescindible Cayetano. ¿Sabes? Encuentro que está es Dios el imprescindible. Él nos está guiando un poco para seguir a ese Cristo, a ese Dios, pero Él no es imprescindible. Gracias que lo tenemos y nos lo hace quizá mejor el camino más corto, pero que has de equivocarte, encuentro que te has de equivocar. Pero es que eso sería como un padre que para evitar que su niño pequeño se pegue con la cabeza en el suelo, desde que tiene 3 meses lo pasea siempre en brazos. Llega una época que el niño que se ha transformado en hombre tiene 50 años, y es que no tiene la licencia de caminar. Claro. El padre, por mucho que a lo mejor le duela, pues no anda y se pega un guarazo por allí y se deja un trozo de ceja. Pero es la única manera de que se caminar, porque el día el padre se irá y el niño tiene que andar solo, no tiene que estar pendiente. Entonces yo creo que... Es que es el mismo que ha de caminar. Claro. Porque Cayetano es como un guía, como un, digamos, bueno, que nos da ideas. No, ahora me he equivocado. Una persona que nos da ideas, o bueno, a lo mejor no me he equivocado. Pero es uno que ha de caminar. Porque, hombre, uno puede decir muchas cosas, lo que ha dicho no me sabe explicar mucho, pero más o menos. Decide unas verdades que él siente y a lo mejor Cayetano pues está mal en aquel día o piensa, no, bueno, no está mal, pero piensa en otras verdades y te dice otras cosas. Entonces es que te vas a ir con sí, que te diga que sí, que todo está bien y fabuloso, y a veces es al revés, o sea que... Pero lo que pasa, yo he hecho esto porque, bueno, ahora hablaré de esto. Gracias, que te haya gustado, pero vaya, es igual. No, sea, pues esto no será y también puede suceder. En un momento, mucho, no terminaré, un momentito, a ver qué rápido. No, que aquí no pongo idea yo para cambiar. No pensé que pongo ideas, ni yo sigo a nadie. Es uno mismo que ha de seguir su camino. Ahora, Cayetano me ha dado ideas para poder seguir. Yo tenía mucha cosa negativa, o puede ser verdad, pues no puede serlo, lo que dice otro, yo no me lo acabo de creer, pero vaya, es igual, estos son problemas míos, no son problemas de nadie más. O sea, porque cada cual sabe lo que tiene él. O sea que, pero vaya, yo he ido cambiando, lo he quitando, he ido barriendo todo esto. Lo he ido quitando hacia otro lado, que no me molestara tanto. Y todavía tengo, todavía, o sea que si cada uno ha de barrer bastante, o sea, en lo suyo, ya sé que no barrerá igual, pero tendrá que quitar muchas cosas, o sea que hay trabajo para hacer. Y cuando más va avanzando uno, o sea, yo he puesto estas ideas para que cambiéis, si uno quiere cambiar, pero no pongo qué ideas, cada cual tiene las suyas. Yo también busco las mías, no las sé tampoco, mediante ejercicio, mediante cosa mental, mediante para poner, si uno le falta voluntad, se ha de cambiar aquello que es negativo, que está mal. Cada cual sabe lo que está bien, lo suyo, lo que está bien y lo que está mal, y lo que cambia luego lo que está mal. Ponte bien en positivo y ves caminando. Pero si no, aquello está mal, pero seguiré porque me gusta. Y no hacer nada para cambiar, entonces no hacemos nada. Si no lucha contra esto, pues por esto puesto la bestia, el subconsciente, el inconsciente, lo que quieran decir, lo que uno lleva dentro. O sea, y es uno mismo también. Pero si no nos limpiamos de toda la porquería que uno lleva, porque lleva bastante de lo que oye, de lo que no oye, de lo que piensa, de lo que dirán, muchas cosas de estas que nos afectan, que son pequeñas, pequeñitas, pero cada cual les afecta, a mí también me afecta. Pero a medida que uno va avanzando, esto ya no afecta, esto ya pasa, ya sobra. Es como, no necesitas libros para leer, no necesitas mil cosas, porque todo esto son filosofías o cosas de otros. Lo de otro a mí no me interesa, a mí me interesa lo propio, o sea, lo de uno mismo. No necesito que otro me enseñe las cosas, las experiencias que han tenido, porque pueden ser verdad o pueden ser mentiras, a mí no me interesa. O sea que puedo leerlo, estudiarlo, pero nada más. Y en fin, más o menos era esto para dar una idea de esto. O sea, si ya os digo, si la queréis la leéis, si no la tiráis, a mí me es igual. Yo he hecho lo que tenía o lo que quería hacer. O sea, cada cual otro día que haga lo que le quiera, lo que quiera hacer. Yo con mucho gusto siempre he cogido de lo que me han dado. Nunca me he quejado, o sea que... Y lo guardo todo, lo que pasa es que, mira, tenía estos puntos que poner, estas ideas, cuestión, ya está. Y encima más, o sea, haré más cosas, o sea, encima, no aquí, sino parte de Sudamérica y gente de aquí, también les voy a mandar más cosas de esto. O sea, que estoy en ideas de poner, de poder dar ideas de todo esto, porque es positivo. Todo el mundo lo necesita, todo esto. Si no lo hacemos ahora, tenemos que cambiar más adelante. Más ahora, ¿no? Más adelante, quién sabe dónde estaremos. O cómo estaremos. Yo prefiero cambiar ahora. Bueno, ya está. Vale. Pues todo, entonces ya. Y entonces también puede suceder que antes de conocer a Cayetano, yo o quien sea, haya tenido un sentimiento, un pensamiento, una idea también, como esta persona. Porque yo, precisamente hoy día, 1 de diciembre, hace 20 años que llegué a España. Casualidad, no lo sé, pero mira, me recordé precisamente ahora. Y, o sea, que 20 años acá yo a ustedes no los conocía, ni a este señor tampoco lo conocía. Pero resulta que yo tuve una hija. Y en Chile, yo tenía 20 y pico de años, y yo dije, no, tendré una hija. Y mi marido, mi primer marido en ese tiempo, me decía, no, no, dos o tres hijos, porque hay que tener eso, porque eso es lo que se usa, la parejita y todo el rollo, ¿no? Y yo decía, no, un hijo, aunque haya sido niña, es igual, no importa, una hija, se acabó. Y a mí nadie me convenció de lo contrario, y tenía esa seguridad, y estaba de acuerdo con el aborto. Y entonces, todas esas cosas, ¿quién me las decía? ¿De dónde me venía? No lo sé. Es por decir un ejemplo, también otras cosas más. Por ejemplo, yo nunca estaba de acuerdo con hacer la mili, y yo a mi hermano le decía, a mi hermano Javier, yo, que tú no tenías que hacer la mili, y tuvo suerte que no la hice pero por otras razones, no porque no la quisiera hacer. Y bueno, y cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Encontré en el camino, que yo buscaba a Dios, como lo hice el viernes pasado en mi casa, a una persona que sí, que tenía más años que yo en ese camino, y nada más. Entonces, claro, frecuento la amistad de él, porque a mucha gente yo le he dicho, yo, supongamos que me gusta el piano, y tengo un mes de tocar el piano, sé que en una ciudad existe una persona que tiene 50 años de piano, supongamos. Hombre, yo voy a ir a esa ciudad si tengo la posibilidad y conocer a esta señora, a ver qué técnicas, qué posibilidades, qué experiencia, y cómo ha avanzado y qué tal, ¿no? Entonces quito la palabra piano y pongo vida espiritual o experiencia espiritual o búsqueda espiritual. Y así lo veo sencillo. Incluso, es más, si yo realmente estuve 2000 años echado, no, haya existido aquella o no, me da igual. Si es que estuve, no lo sé, no lo he visto. Pero seguro que habría estado cerca de Jesús. Me tira la gente que va en esa búsqueda y que enseña algo y que tú puedes compartir y puedes sacar alguna idea, algún provecho, ¿no? Entonces yo esto también lo veo así. O sea, yo hablo por mi experiencia. ¿Ah? Entonces hemos coincidido con esas personas aquí, sea quien sea, a mí me da igual. Entonces, claro, yo muchas veces lo he dicho en mis cartas, y en una especialmente el año 87, creo que fue, donde dije, Cristo habla a través de Cayetano. Pero no sé por qué lo dije. Pasó el tiempo, y yo fui poco a poco dándome cuenta, claro, porque precisamente ese espíritu que veo en el más avanzado, como también lo pude ver en esa persona, no solamente en Cayetano, yo he conocido en Chile gente también muy positiva. ¿Ah? Bueno, vosotros no la conocéis, claro. Y he visto también esa persona, con otro nombre, y también he visto ese Cristo más avanzado. Que todos lo tenemos, unos más, otros menos, que solamente Dios lo sabe, quién tiene más a Cristo o quién lo tiene menos. Porque yo misma a veces me he admirado de que he escrito cosas y yo no las he escrito. Yo digo, ¿cómo es posible? Ya a usted mismo le debe pasar esto, pero yo, ¿y quién me lo ha dicho? Mi mente no, porque yo sé que en mi mente tengo porquería, todavía como todos vosotros. Y eso se lo dije a mi hija antes de irse, que conste. Cuando me dijo, ay, Lalo, le ha gustado mucho tu libro de naturismo, ay, qué maravilloso si tú vivieras todo esto. Y me dije, madre mía, jodine, otra vez, o sea, ven lo malo mío. De acuerdo, mi mente tiene cosas negativas. Pero ¿quién me dictó ese libro, esas ideas positivas, además de la experiencia que narro ahí, que sí que son verdaderas porque son mías? De repente yo me bajo a la inspiración, ¿de dónde? Si no es el espíritu que es el Cristo, no sé lo que será, me da igual. Pero ese espíritu que escribió a través de mi mente, y con mi mano, por supuesto, pero no quiere decir que yo viva 100% todo eso. Estoy intentando hacerlo. ¿Ah? Estoy intentando, en el sentido de purgarse ese apóstol de Cristo, que las enseñanzas se nos han dado aquí, como podría haber dado la China, bueno, sería en el mayor camino, por algo viene, no lo sé, si queda así, no sé, pero siento que está aquí esto. Yo procuro de alguna manera mostrarlo, lo que siento, y no todo, porque si yo dijera a lo mejor alguna cosa que no le he contado, ha sido porque pueden pensar, ay, esta, o este, o mira tú, no, prefiero muchas veces no decir todo porque no sé, hay que ser más humilde y tampoco me tengo que tirar flores ni quiero tirárselas a nadie, si acaso tirárselas a otros, porque yo pienso que todos poco a poco hemos ido progresando. Y eso no solamente lo digo aquí, lo digo también en Chile, que cada vez que voy a Chile estoy más contenta porque veo que las puertas se van abriendo, ya no hay tanto que yo sea fanática por lo del naturismo, por lo de la iglesia pobre, no, ahora como que la gente me empieza a preguntar cosas y yo digo, vaya, vaya. Y aquí también veo que poco a poco, a pesar de las dificultades que han habido últimamente, pero veo en vosotros a veces, yo no les digo nada, pero a lo mejor en algún gesto, en alguna sonrisa, en alguna actitud, no sé, deslumbro ese maestro que todos tenemos, porque es normal. Yo pienso que a lo mejor a ustedes también les sucede esto, aunque no nos visitemos mucho como tendría que ser. A mí me gustaría, claro. Vosotros el viernes pasado dije, bien claro, mi casa está abierta, siempre lo ha estado, estos 11 años. Y yo he estado abierta y me he esforzado, que no he podido avanzar más la lista como me hubiera gustado. Paciencia, maestro. Igual hay que dar las gracias. Yo digo, bueno, mira, si esto lo está guiando Nacho, se arreglará. Lo que sea, se arreglará. Eso está claro. Ya, pero yo quisiera volver un poco a eso. Tú ahora estás contando toda esa parte positiva, la parte positiva, pero yo lo que estoy remarcando más, que es la que nos falta, es que tenemos mucha de esa negativa. Lo que no vale es decir, ¡ay, he comprado la lotería y me ha tocado! Sí, te ha tocado, pero ¿y todas las veces que no te ha tocado? ¿Qué? ¿No las cuentas? No cuentas todas las que no te ha tocado la lotería. Y eso es lo importante. O sea, que no que lo vayas contando, no importa, pero que seas sincera, porque a veces nos puede obnubilar toda esa luz y no nos hace ver que nos estamos equivocando. Y lo que es más bonito para mí es que llegues a ser sincero contigo mismo y con los demás en todos los aspectos que tú creías que era así y te has equivocado. Y otra cosa para mí bastante importante que Cayetano, no sé si lo ha dicho a veces, pero quizás se puede quejar más con la gente, es que lo de menos es que sigas sus ideas o no sigas sus ideas. Lo importante es que sigas siendo un amigo suyo o sigas... Pueden haber dos personas que tengan unas ideas totalmente opuestas, pero existe un sentimiento de unión entre los dos. Y ese sentimiento de unión es ese cristianismo. Aunque las ideas mentalmente sean muy diferentes y cada uno vaya por lados diferentes, entonces, ¿qué más da que tú no sigas las ideas de Cayetano o que ahora te apartes? Pero es igual, puedes seguir saludándolo y venir a verlo y estar hablando, pues, de cine, de yo qué sé, de cocina, de lo que quieras, y no hables de espiritualidad porque vais a chocar. Yo tengo la directora de mi escuela, que hay ciertos temas que le he dicho no los toquemos porque vamos a chocar los dos, pero yo te quiero un montón y no quiero luchar, cada uno que siga su camino, porque cada uno ha de seguir el suyo, pero sobre todo eso, ser sincero con uno mismo, con los fallos que tienes y que seas capaz de reconocerlos y que sepas distinguir entre ideas espirituales, entre amistad y entre estas cositas, ¿no? Que a veces las mezclamos todas y se va toda la mierda. Pues que la amistad no tiene nada que ver con lo espiritual. Pues eso, no una cosa no es de la otra. Tiene mucho que ver, pero no es el camino para seguir. Sí, podemos tener amistad, pero si uno no camina por el camino más o menos que él cree que es verdad, que es el que le toca, pues me parece que mal andamos. Es que como hay muchos que tienen mucha amistad, o vienen, o lo que sea. Es que creo que claro, yo tengo que primero el reino de Dios, pero yo también duda. Si quieres el reino de Dios, la amistad será sincera. Pues que te creerá como... Y si no paciencia, llamadme. No, paciencia no. Hay que andar, hay que caminar, hay que hacer todo lo positivo para cambiar. Ya, pero tú mismo puedes hacerlo, si no, no puedes imponérselo a nadie. Ah, no, yo solo lo digo. Porque, yo lo digo por ti también. Como dice Gori, que tenemos que ser sinceros. Porque si no, hace muchos años, no hacemos nada. Muchos años, pero vengo diciendo, incluso una vez tuve un sueño con la Esther, y tú sabes, Jaime y Lucía, pero... y lo dije, pero ya... son tonterías, pero ahora sí que usan esa palabra. No pueden imponer nada a nadie. Es que todo esto... Tiene que haber sinceridad. Son cosas que no me dicen nada. Me dice más que me digas, joder, Gregorio, yo pensaba esto y estaba totalmente equivocada. Me sirve mucho más porque lo que tú ya sepas de bien, pues muy bien, ¿sabes? Aprendo mucho más, a lo mejor, para mí mismo, de lo que tú te hayas equivocado, para yo también estar atento a ver en qué cosas me equivoco yo, que lo que ya tenemos bien, lo que hacemos bien está bien, ya está. Pero que veamos más que no hacer, no es hacer mal, pero es equivocarte, son pequeñas equivocaciones, son pequeñas tonterías, pues que hacen que, joder, que los demás, yo creo que cuando una persona es capaz de mostrar más todos sus errores, es más querida por los demás. ¿Por qué? Porque no tiene nada que esconder. Ahora, si solo vas contando, yo sé esto, yo soy un viaje astral, yo soy muy bueno, yo tengo tanta espiritualidad, a mí no me sirve para nada, porque veré a alguien inalcanzable. Es lo que decía Cayetano también. Es más fácil ver a una persona que es accesible con sus errores, defectos, que ver a alguien que es tan perfecto, que no lo vas a alcanzar. Claro, entre nosotros igual. Esa sinceridad, Gregorio, se da con el roce. Yo a ti casi nunca te leo. No. Por supuesto que tiene que darse con el roce. Porque ¿cómo yo me voy a hacer más amiga de una persona si no la veo? ¿En qué momento me voy a comunicar, como dices tú, los errores que te pueden ayudar? Y si tú predicas esto, empieza tú mismo a hacerlo. Porque si yo predico algo aquí, tengo que hacerlo yo, empezar por mí misma. Yo no necesito el roce. Yo puedo ir a un tío de la calle, el abajo, lo conozco ahora mismo y te lo cuento. Y lo puedes contar toda tu vida. Sí, bueno, pero esa es tu forma de ser. Claro. Es tu forma de ser. Yo te lo respeto, pero no puedes imponer a nadie nada de eso. Yo te la entiendo. La entiendo perfectamente. Y puedo hacerlo, no tengo ningún problema. Pero yo no te... Pero no podemos imponer esto a nadie si no le nace a cada uno. Vamos a ver, María, yo no te estoy representando nada a ti, estoy intentando generalizar. No, yo estoy ayudando por si acaso. Que cada uno pille lo que buenamente pueda, ya está. Yo no intento a reprocharle nada a nadie. Está bien, está bien. Cada uno ha de saber en su interior. ¿Puedo hablar un momento? Y si uno se siente ofendido o atacado, por algo será. Claro, yo solamente he aclarado por si acaso, porque a mí... Yo he intentado hacer lo que he podido. Claro. Que si no funciona, paciencia. Ahí está. Y nada más. Estoy tan tranquila. Sí. Y seguiré muy tranquila. Claro. Y seguiré abierta a todo el mundo. Pero no puedo ir con la gente a que quiten las barreras y me quiten los obstáculos que no los quieren quitar. Allá ellos. Ah, no, pero es que tú no te has de preocupar de quitar no, los obstáculos. Por supuesto. Cada uno tiene que bajar sus barreras. Claro. Y ser uno mismo. Hombre. Pero claro. A veces ese... Este no me cuenta nada, esto no... es igual. Es igual, que a mí me da igual, te lo digo sinceramente. Padre. Cuenta tú lo tuyo. Claro. ¿Puedo hablar un momento? No, es que conmigo tenéis un ejemplo. O sea, yo he tenido muchos, demasiados problemas de todas las clases. O sea, que, pero, y por eso tuve que ir de un sitio a otro. Que no me tocaba ir, pero que también lo visité, evidentes y todo lo que sea, que no sirven para nada. Y bueno. Y al final, pues por casualidad, porque no hay casualidades, hay causalidades. Fui allí, graduado. Luego también con cosas que me dijeron de Cayetano, también otra cosa que ya todo se englobó de una manera que más o menos se me fue dando de esta manera. Sí, diréis, ¿y este hombre con esta cara así parece diferente? Sí, somos diferentes, pero no sabemos quién era yo antes o lo que era yo antes, vete a saber. Solo Dios lo sabe, lo que pasa es que yo no soy tampoco tan perfecto como algunos creen. Soy más imperfecto todavía. O sea, por eso he tenido que cambiar y he tenido que dar muchas vueltas. Vete a saber lo que he hecho yo en vidas pasadas. Pero ya que me encuentro en este camino y sé que no hay otro mejor que este, porque ya puedes ir por todo a buscar de un sitio y por otro, que no hay otro. Religiones, yo también estuve aquí abajo. He estado un sábado, un domingo. También me han hecho la prueba de ir. El testigo de Jehová y en la calle Murillo, en la iglesia evangélica. Yo podría haber quedado en un sitio u otro, pero no me he quedado. He preferido seguir el camino correcto que toca. Porque he visto que todo lo demás, yo como aquí, el teatro, es mentira, es toda una falsedad. Igual que todo lo que sale por la televisión, políticos y todo esto, yo ya no me refiero a religiosos, me refiero a toda clase de gente. O sea que ni yo me por el que he hecho esto, porque Dios me ha mostrado bien el astral, lo que ha dicho. No me siento más ni menos, me siento igual. Yo ya sabe por qué lo ha hecho. Dios nos conoce cada cual, como somos, lo que pensamos, lo que no pensamos. Porque si fuese una idea de Cayetano, oh, ven aquí conmigo. No puede ser, esto es imposible. Si lo ha visto así, es porque debe ser así. Yo no he hecho nada para cambiar, y he hecho mucho. Muchas cartas, ya lo sabe, he enviado ahora este, poesía incluso, que muchos no harán o no sabrán hacer. Si desde luego los santos que había antes eran filósofos, eran esto o aquello, pues gracias Dios mío, un poco, no mucho, pero vamos avanzando bastante. Desde luego el camino siempre es el mismo, porque cada uno debe buscar su camino. Me gustaría decir algo, que si una persona hoy escucha la cinta, pensar a lo mejor María Esquilda ha escrito un libro por inspiración divina, ¿no? Y en el fondo es así. Pero hay que hacer muchos matices, ¿no? Para que la gente no coja la sartén por donde quema, ¿no? Nos levantamos por inspiración divina, nacimos por una inspiración divina porque Dios dijo, venga, en teoría si pensamos esto, ¿no? Por eso es que no tenemos que ensalzar mucho según qué cosas, porque no es que se salen de lo normal es esto, es vivir con una con esa inspiración divina, ¿no? Y tú has dicho, bueno, yo ya estoy viendo tal, como si estuvieras guiada por una mano celestial y tal, ¿no? Y en el fondo es así, ¿no? Pero no es nada del otro mundo, porque todos nuestros actos, incluso, vamos a ir un poco más lejos, incluso los negativos, son inspiración de Dios. Si es que nosotros estamos hechos al margen y semejanza de Dios. Incluso lo negativo tiene que ser, tiene razón de ser, para que después florezca lo positivo, ¿no? Como no se puede desligar el bien y el mal, llegamos a la conclusión de que todo puede ser en un momento dado inspiración de Dios. No creo que sea negativo. Ahora ya no creo que sea negativo. Creo que sean a lo mejor pruebas o cosas que a lo mejor que ahí estamos, sabe, o más que todo. Cosas divinas que son ya negativas, pero en sí son para darte a entender que has de cambiar, te guste o no te guste. Porque si te quedas en aquello que te indican o quieren o tú mismo te planteas a ti mismo que es negativo, pues entonces lo mismo que yo, o sea, hubiese terminado mal, hubiese matado, o hubiese, yo qué sé, en un manicomio, cualquier cosa diferente. Y a lo mejor no, porque yo ya, como ya vengo por un poco, igual que todos, ya digo igual que todos, ¿eh? Con un poco de sabiduría, o veo un poco las cosas más allá de lo que tengo, por algo será, y con un poco de bondad, que tanta bondad también hace daño, ya lo sé, yo no quiero tanta, pero quiero tener un poco también, quiero tener, que es lo que toca, pero que es la abuela. ¿Eh? Que si no piensa, abuela, sí, también.